realmente siento que amo. Sí, ¿cierto? Sí, lo sé. Entonces voy a hacer un repaso por las cosas que amo. A ver. Entonces, amo cuando convierto mi baño en un spa. Chévere. Amo eso. O cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan, sin dejar espacio, queda todo ahí así, amontonadito. Sí. Amo cuando encuentro un perfume que es muy yo, que huele a mí. Huele a Diana. Exacto. Bueno, ¿y qué me dicen de hacer una rutina de skincare, compartir esos secretitos con alguien más? Y también, cuando después de un día largo, tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de Oboticario. Sí, mil veces sí, amo. Oboticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. Oboticario, donde hay amor, hay belleza. Estas son las mañanas en La X. Pidan canciones, arroba La X más música en Twitter. Mientras escuchamos a Ziza con esto que se llama Snooze. Mañanas X, feliz de estar con ustedes. Estamos acá hasta las 11 de la mañana compartiendo este maravilloso miércoles 5 de junio. Dichosos los corazones de estar juntos, siempre. Sí, así es, siempre con ustedes, con música, con buena información. Y es momento de soñar. Me parece nos chévere. Gusta, nos gusta. Vamos a preguntar algo muy chévere. Vamos a imaginar a ese personaje que nos encanta del cine o la televisión. Y que nos gustaría ser por un día. Solo pueden ser ese personaje por un día. 24 horas. 24 horas. ¿Y listo. Por qué serían ese personaje? ¿Cuál personaje del cine o la televisión? Chévere. Serían por un día y por qué. Listo. Andrés Felipe Salazar contesta. Bueno, me gusta el tema de viajar en el tiempo. Oh. Y me vi una serie muy chévere, se llama Dark. Así que quisiera ser su protagonista, Jonas. Claro, da miedo. El tipo sufre un poco, pero me parece fantástico poder devolverme en el tiempo o avanzar en el tiempo. Con la información que él tiene. Con la información que él tiene. Yo sí, vi la primera temporada, cuesta. Chévere, pero hasta ahí llegué. Entonces no logré ver más, pero para estar al pase. Bueno, mira, la puedes ver. Lo que pasa es que es complicada de ver. Toca concentrarse mucho. Exacto. Con un cuaderno. Toca tener un cuaderno, ferrocarril para anotar cosas. Eso me parece bien. ¿Tú? ¿Quién quisiera ser? Thanos. Thanos, perfecto, ya. No hay nada más que decir. No tengo absolutamente el poder de Thanos, acabar con media humanidad. La cuestión, no sé si sería tan democrática. Sí, sí, sí. La verdad, debo confesarlo. Me sentaría con gafitas así. Ah, con lupa. Chao. Ok. Sí. Bueno, está chévere tener un día, ese poder. Pero que se mantenga, ¿sabes? No que se pase el tú día dejes de ser y todo vuelva a la normalidad. No. O sea, dejo de ser, claro, pero claro, se claro. Mantiene lo que hice. Ok, chévere. Está bueno, bien pensado. Gracias, Andrés Felipe. Así que ustedes también pueden soñar y contarnos cuál personaje de una película o serie le gustaría ser por un día y por qué. Ahí está, arroba la X más música. Threads, Instagram y también estamos en X. Escuchemos a Tate McRae, esto se llama Greedy. Carlos, muy buenos días desde esta esquina de la Nación. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Qué personaje de serie o televisión te gustaría ser por un día? ¿Qué personaje de series de televisión o de cine les gustaría ser por un día? Eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el tuyo? Cuéntenos en arroba la X más música, no tengo ni idea, ¿no? Yo nunca he soñado con ser un personaje ficticio. ¿Optimus Prime? No. ¿Are you Sam Witwicky? ¿The Succession? No. Oiga, se va a casar Rupert Murdoch. 93 años. A los 93 años, ahora que hablamos de Succession. ¿Se va a casar Rupert Murdoch otra vez por como quinta vez? Es aquí el quinto matrimonio, la señora ya lo tiene clarísimo, eso es saber invertir. No hay quinto malo. Eso es un CDT. Pero no, ¿sabe qué? No, yo no creo. ¿Qué? ¿Plata? No creo que... Este sí es Dead Walkman. ¿Capitulaciones? Sí, no, ¿usted cree que a esa señora le dejan oler un centavo de esa fortuna? Ni por las curvas. Pero alguito va a sacar. No existe la menor posibilidad que esa señora, mientras ese señor esté vivo, disfrútelo. Cuando ese señor se muera, chao. No existe la menor posibilidad que le dejen tocar un peso a esa señora. Le toca ahorrar. mientras se pueda. ¿Usted cree que esos hijos de ese señor le van a dejar tocar un centavo? Esa plata ya está más asegurada. Pero tengo, perdón, juez, tengo una pregunta. Si él le deja a ella algo específico. ¿Usted cree que Rupert Murdoch le va a dejar algo a alguien en esa familia? Ay, ¿qué tal que es la ame y le quiere entregar su corazón y su dinero? Por supuesto que no. La gente enamorada hace cosas. A los 93 ya es amor. No, a los 93 son ganas de joder. Elena Shukova se llama, bióloga molecular, jubilada. Yo creo que es eso, hablan de ciencia. Y es la primera persona sobre con la que hay entendimiento. hay charla. Y en esa... No te rías así. Es la risa de la gripa. Parece... Por supuesto que no, Dayana, no seas tan ingenua. Sí, no, pero yo pensé... La gente multimillonaria no se casa por amor. ¿Será? No, obvio no. ¿Por qué se casó con ella? Por plata y por... Ella. Por, con ella. No sé cuáles son los motivos en realidad. No logro comprender, pero lo que uno alcanza a ver en Succession es prácticamente... Lo que sucede en la vida real, ¿no? Bueno, sí, me acordé. ¿Te acuerdas de la asistente? Sí, claro. ¿Cómo la tratan de mal hasta el final? Claro. Ella tiene 67 años. Me apoya. Sí, jovencita. Dari. Súper joven. Rupert Murdoch, para quienes no saben, es el dueño de Fox News. Que de The Wall Street Journal. Que según las malas lenguas, Succession se inspiró en ese personaje. Total, no, Succession se inspiró en toda la familia Murdoch. Porque están todos ahí. ¿Qué, cuántos años tenían cuando se dieron cuenta que la versión unplugged de Un misil en mi placard de Gustavo Cerati es un cover de una banda de shoegaze, no sé de dónde son? ¿Cómo se llama la banda? Se llaman Ride. Hoy me di cuenta. Chrome Waves de 1992. Wow. Es vieja. Sí. Pon. Mira. A ver, escuchen esto. ¿Es el original? No. Claro. Copiar, pegar. Estoy obsesionado con el shoegaze. Es que es hermoso. Soy un TikToker más. ¿Está de moda el shoegaze? Pam, pam, pam. Refugiados sobre el diván. Claro, esa es. Qué belleza, ¿no? Estoy obsesionado con el shoegaze porque se puso de moda el shoegaze en TikTok, ¿vieron? ¿Qué dicha? Está pegadísimo el shoegaze. O sea, los peladitos en Estados Unidos están oyendo shoegaze. ¿Qué es esto tan hermoso? La gente, entonces, hay una tendencia donde los pelados salen a la calle como a ¿cómo se dice eso? Como a descrestar gente con preguntas. Ok. Entonces se le acercan a la gente y le dice, ¿cuál es su disco favorito de shoegaze? Ajá. Entonces, claro, la mayoría de la gente es como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es shoegaze? Y de repente empezaron a preguntar y la gente entre los 12 y los 17 empezó a contestar. Ah, mi disco favorito de shoegaze es tal. Ah, mi disco de shoegaze es tal. Y de repente hay una tendencia gigante alrededor del shoegaze. Hay esperanza. Que es pues no sé si esperanza tanto como... Pues la posibilidad de descubrir canciones y cosas que nunca escuchamos en los 90 porque nos embutieron un montón de porquerías. Eurodance. No, mentiras. Eurodance y grunge comerciales. Mira. Embutidos. Y esto estaba pasando 92. En 1992 y nunca lo oí. Nunca estuvo en mi radar. Nunca. ¿Cuándo lo escuchaste? Claro. Lo escuché esta mañana. Es la primera vez que lo oí. Esta es la primera vez que lo oigo. Por ahí, por TikTok, llegó a él. Lo escuché porque... YouTube. Porque como se está creciendo, entonces ya hay un montón de gente en YouTube haciendo análisis de los mejores discos de shoegaze. Entonces me encontré un video de los 10 mejores discos de shoegaze y los apunté y los he estado oyendo. ¿Y divino todo? Oh, my God, sí, no. Tiene que ser, es demasiado... No. inspiradora la música shoegaze. ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Chrome Waves. Chrome Waves. Ok. Oleadas de cromo. Shoegaze. ¿Y la mayoría de discos son noventeros? Right. Hay todos. Hay de todos. Todos. Ok. Hay un par de discos nuevos. Ajá. Porque el shoegaze ha generado también unos chispazos de inspiración. Claro. En la música nueva. Ok. Es el disco nuevo de Always. ¿Ha oído Always? Sí, sí, sí. El disco nuevo de Always es shoegaze. Shoegaze. Si pudiéramos decirle a la gente que tal vez no relaciona mucho el sonido, ¿cuál es la banda más importante de shoegaze? Así conocida, ¿de War on Drugs? No. No. Comercialmente, ¿no? Sí, comercialmente. Porque Higuita en chanclas y yo no la tengo. No son comerciales. No, una banda. O sea, ¿quién puede rechazo ser? Categóricamente la posibilidad de escuchar una banda que se llame Higuita en chanclas. O sea, pues buena. No, puede ni, ser, ni puede toma ser, tu jabón Capax, ni nada de eso. Si no, yo o sea, no, no y no. Lo rechaza, o sea, ya no le llega ya. No, ¿cómo así? Hay muchas cosas para vivir. Yo creo que esta es mi opinión personal. Vamos. Pero adelante. Y podemos discutirla, debatirla. No, sí está que bien. Que si existe una banda por medio de la cual uno puede explicarle a la gente que es shoegaze, esa es The Verve. Y Ride es del Reino Unido. Británicos. Uh-huh. Ahí tienes. Del 88 nacieron ahí. Es decir, ¿sabes quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo en Ride? Andy Bell. No jodas. Ajá. Uh-huh. No te puedo, pero el mismo. Uh-huh. ¿El de Erasure? Ajá. ¿What? De Oxford. Sí, yo creo que podríamos decir que la canción de shoegaze más famosa es esta. Ahora. Ah, es otro Andy Bell que estuvo en Oasis. Ah, sí, no. Es que es muy raro. Sí, sí, sí. Ahora, el shoegaze se caracteriza mucho por guitarras distorsionadas, por lo que entonces no cabría esta. Sí, pero, sí, como, sí, sí. Pero como estos arrancaron haciendo shoegaze, pues esta puede ser. Hoy hablando de shoegaze aquí en Mañanas de la X con los muy buenos días. Ahí estaba The Verve con Bittersweet Symphony. El Volvo X30 ha llegado, un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/co. Sí, yo digo The Verve pues porque The Verve empezaron. Así. Ok. Siendo super shoegaze, ¿no? Guitarreritos, efectos. Qué belleza. 1993, bebé. ¿Mm? Oye. No, yo le preguntaba a Pepe Plata. Why. Pepe me dijo. Porque yo pregunté, ¿será que The Cure es shoegaze? ¿Mm? Y me dijeron, no. ¿No? Cocteau, un poquito, a veces. Inspirados por Cocteau Twins, que son los reyes del shoegaze. Me dijeron él y otro. Oiga, esto es The Verve. Entonces por eso digo yo que ahí habría que meter esta vaina. Acá nos visitó A Place to Bury Strangers hace unos años. No, y estuvo Slowdive el año pasado abriéndole a The Cure, que son los reyes. Claro. Hay cosas bellas, muy bellas. Son la banda, bueno, las dos bandas de shoegaze más grandes del mundo son Slowdive y My Bloody Valentine. Uh-huh. Esa que tuvo ahí como una, repito, un renacimiento. Estamos viendo cómo revive el shoegaze. El año pasado revivieron los My Bloody Valentine. Y todo el mundo está hablando del tema en TikTok. Bueno, no todo el mundo, pero un sector. Pero sí un segmento. Sí. No, joven, muy joven. Interesante. Sí, joven, es pues sí, es un, pero es muy normal, ¿no? Es muy sí, normal. Sí, claro. Que pasen ese tipo de tendencias. Mientras una gente está hablando de, no sé, Isabela Ladera y te cuento y BL. De BL. Otro. Oiga, estaba preguntando por shoegaze. Qué guapura de chica, ¿no? ¿Cómo se llama? qué guapura de chica esa Isabela. ¿Isabela quién? Ladera. Me ha influenciado. Bendito sea el nombre del señor. Isabela Ladera. ¿Por qué es noticia Isabela Ladera? Porque es, al parecer, pues hay un triángulo amoroso retorcido ahí entre ella y un joven reggaetonero llamado BL. Ah, BL. BLcito. Él es colombiano, ¿cierto? Dicen que es barranquillero. Ok. Ah, es que hay cachos. Hay infidelidad ahí. Es la nueva, el nuevo trío amoroso, triángulo amoroso. Triángulo tormentoso, amoroso tóxico. Sí, es colombiano, de música urbana. Sí, no, claro. BL. Y entonces están diciendo que Isabela se metió con él y su esposa, porque es casado. Es casado, pero... salió. ¿Cuántos años tiene BL? ¿22? Son jóvenes. Es un peladito. Ella es una modelo venezolana, Isabela Ladera. ¿Qué belleza esa Isabela? 21 años tiene el pelado. Se llama Brandon de Jesús López Orozco. Claro, claro. Todo tiene sentido. Nació en el 2003 en Barranquilla. Oye. Oye. Pero creció en Maracay, Venezuela. Belecito. Ahí está, arrancó su carrera musical a los 13 años. Ya la vi. Sí. Tendencias es lo que hay. Ya por hoy todo en, lado. Ya hoy en día, ya en realidad, una noticia como tal tiene que ser una cosa de esas como, no sé, gestión de riesgos o alguna vaina. Sí. Como el bonche ahí. E incluso teniendo un escándalo político de esas dimensiones, hay gente que anda por la vida hoy en día y no tiene ni idea lo que está pasando, ¿sabe? Con razón, te parece guapísima. Tiene dos piernas por una. O sea, uno es una pierna. Pero fíjate que no le había visto las piernas, porque lo que vi fue la cara. Su rostro. Las cejas y los ojos. Dije, wow, qué muchacha tan bonita. Una chica bastante. Qué muchacha tan bonita. Sí, no, muchacha. Una chica bastante guapa. Y sí, y sonríe, le sonríe a la vida. Ah, bueno, mira, noticias varias acá. Noticias varias en la X103.9 FM para comenzar su día informado. Siempre, acá estamos con ustedes. Sí, y hablando de shoegaze y de tendencias ahí musicales. Y entonces yo le decía a Pepe Plata, pero esto no es shoegaze. Y me decía, no señor. ¿Qué es? No, esto es rock. Entonces me decían varias personas, lo que pasa es que cuando salieron los Cocteau Twins, Robert Smith dijo, uff, me cogieron ventaja. Entonces Smith cogió la música de Cocteau Twins y la aplicó a The Cure, ¿no? Entonces dije, entonces me dijeron, tienen influencia. Por eso, exactamente ya. Inspirados por A Su Mañana X. Bueno, The Dream, el productor de grandes canciones como Umbrella de Rihanna y Water de Tyla, ha sido demandado por acoso sexual por violación. Y también Kanye. A Kanye West también lo demandaron. Por acoso sexual, esa demanda se dio a conocer iniciando semana. Su ex asistente alega que West le mandó mensajes explícitos y se tocó frente a ella durante un vuelo a París. No, nefasto. También incumplió, está demandado por incumplimiento de contrato, despido injustificado. Se llama Lauren Piciota. Presentó la demanda en la que alega que West hizo, lo que les acabo de contar. Ella trabajó en la industria musical durante 15 años, colaborando con West en su línea de moda Yeezy y en tres temas de su álbum Donda, lanzado en el 2021. Este año fue contratada como asistente ejecutiva y personal. Le ofreció un salario anual de $1,000,000, con la condición de que estuviera disponible para él 24/7. Ella aceptó. Ya después la despide, pasa lo que pasa, y entra la demanda. Esta semana pues se da a conocer. Bueno, noticias que están sucediendo con el tema de demandas en las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Miley Cyrus con Flowers. We were good, we were cold. Tyla Water en mañanas de la X103.9. TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para social media experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperen más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Eso sí le quedó muy bien. Es que sí, muy bonito bonita. Cuando lo hacen bien. Sí. Le quedó muy bonito. Ayer estaba circulando en redes sociales la etiqueta de doña Carmiña para comerse el caldo de costilla. Sí. Y me sentí bastante complacido en darme cuenta que yo soy bien. Un fiel seguidor de esa etiqueta sin saber exactamente cuál era el protocolo a seguir. Siempre saco la costilla del caldo y para picarla. Para picarla y darle a Carlos Javier. Perfecto. La papa también se tiene que sacar. Para quienes no saben, hay una señora, Doña Carmiña, que enseña etiqueta para comer y se ha vuelto también popular porque enseña de platos típicos, normales, comunes, como el caldo de costilla. Ajá. Y nos enseñó este fin de semana que todo lo que viene en el caldo, en el plato, tiene que salir de ahí a un plato auxiliar para cortarse, para luego volver a meterlo en el plato y comérselo ya con las partes cortadas. Picaditas, apasionados de la mesa. Sí, sus videos. Entonces nos enseñó, y creo que la mayoría lo estamos haciendo bien, a menos que sea este que lo coge con un tenedor el hueso. ¡Pah! Claro, lo que pasa es que de entrada es muy difícil picar las cosas dentro del caldo. Porque chispea y te untas y haces relajo, entonces bueno, ahí está. Tendencia este fin de semana, cómo comerse correctamente un caldo de costilla. Mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Estamos hablando también de personajes que nos gustaría haber sido de series de televisión o de películas. ¿Qué ha dicho la gente? Alejandro, arranquemos pues. Entonces ustedes pueden opinar a través de arroba la XMásMúsica. Tenemos a Alex, dice Rick Sánchez. ¿El de Rick y Morty? Sí, por un día. Rick Sánchez es el viejito ese. El abuelo. El científico. Sí, es el abuelo. Es horrible. Es uno de los personajes más despreciables de. Él no es chévere. Sí. Rick Sánchez. Ok, bueno, listo. César Pineda, Tom Shelby. Es un poco sucio, Rick Sánchez. Es denso. Y vomitón. ¿El vomita? Sí, yo lo he visto. Yo me acuerdo de los Pickles. Pickle Rick. Sí. César Pineda, Tom Shelby de la serie Peaky Blinders. Muy bien, que es Cillian Murphy el que lo interpreta. También por acá tenemos a Andrés Martín, que dice Goku en la fase 3. Claro, una de sus más importantes evoluciones. ¿Es en serio? Sí, claro. Bueno, muy bien. Y John Posada dice, a mí me gustaría ser Marty McFly, quien pudo ir al pasado y cambiar su presente. Vea pues. Bueno, y está pues, es un día, solo tienen un día para ser un personaje de serie o de cine, cuéntenos cuáles. Oiga, hablando de personajes, ¿sabe quién le está metiendo plata? Harta a Will Smith. Will Smith, sí señor. Por la película, ¿no? Ayer se hizo el estreno. Por limpiar la imagen. Sí. Ayer se hizo el estreno de Bad Boys Hasta la Muerte en Bogotá. Ayer estrenaron. ¿Ah, sí, acá? Sí, estrenaron, hicieron la premiere. Ahorita va a estar en Hot Ones, el famoso programa de las alitas picantes. Oh, bueno, chévere, ese es chévere. Ya estuvo con Robe Grill, que es el cocinero foodie más importante de México, que chille, que dice. Y estuvo con Messi, es decir, yo vi ese video. Todo lado de todos los sectores del entretenimiento digital estaba apareciendo Will Smith. ¿Pero eso quién lo está haciendo? Yo hice una pregunta en Instagram en estos días cuando salió el video de Bad Boys de Messi. Y todo el mundo cree firmemente que Messi es el redentor de absolutamente todo. Porque dijeron que sí, que él aparece en ese reel gratis. No va a pasar nunca. No existe la menor probabilidad de que Lionel Messi haya aparecido gratis en un video reel promocional. Sí, no. En un video reel promocional de Will Smith para Bad Boys. Sobre todo porque es que están lanzando película. Entonces, no, amigos. Sí, no, claro. Esas cosas no pasan así. No es gratis. Eso no es gratis. No es gratis. Y yo veo que él intenta y quiere, ¿no? O sea, Will Smith quiere su fama de vuelta. Él, uno lo ve en su cara. Se está esforzando mucho. Se esfuerza y lo logra. Y entre más se esfuerza, menos le cree uno. Ay, sí, lo ves así. Sí, entre más ve uno la carita del hombre de... Estoy arrepentido, más dice uno, ¿A ti cómo you're te an cae asshole. Sí, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿O antes te caía mejor? Antes me caía mucho mejor. ¿Antes del cachetador? O sea, sí pasó, sí te generó... No, ¿sabes qué? Yo siempre tuve la sospecha... Que no era tan chévere. De que todo era un frente. Porque es que es muy difícil... Es decir, cuando ser tan buena persona. Es pero hay que, gente buena. No. No, es que yo no digo que él sea mala persona. Okay. Yo decir... No digo que... Creo que todo lo que hay alrededor de él está muy fabricado. Llega un momento en que uno dice, no puede ser. Una persona tiene sus límites y está bien ser querido y está bien sonreír y todo, pero ya llega un momento en el que uno dice, ¿en serio estás sonriéndole a esta situación? A mí lo de Jada Pinkett contándole pues que se había acostado con el mejor amigo de su hijo Jaden, y soportar eso, sobre todo creo que eso fue como en mitad de pandemia. Y su cara que se volvió meme, ¿te acuerdas? Delante de todo el mundo, no sé. Eso fue muy raro. A partir de eso dije, no puede ser. No puede ser muy que raro. Este señor viva feliz con esta circunstancia conyugal como tan... Sordida, tan agobiante, porque sí, es que no. Se le notaba en la cara cuando ella le dijo. Sí, la cara era... Se le transformó. Uf. No, yo siento que generé una empatía y por eso no logro que me caiga mal. Okay. Él me cae muy bien y espero que se recupere y espero que lo logre. No lo va a lograr. ¿No? No lo va a lograr. ¿Qué tal que le vaya bien con la película? Seguramente le va a ir bien como le está yendo bien a Jennifer López. Jennifer López, la película más reproducida este fin de semana en... Netflix. O sea, una cantidad de horas enormes. Ahí entonces está. Unas por otras. Sí, le va mal en la música, le va mal en el amor, le va bien en lo que hace, que es el cine, ¿no? Entonces... Seca las lágrimas con la plata. Yo quiero así quiero. The Vinyls, I Touch Myself. Ver el máximo desempeño. Mañana es en la X-103.9. Ayer tuve un... señor, un encuentro. Problema. Ok, uy. Que básicamente consistió en que no puse una cita que tenía en el calendario. Y eso me desordenó una vaina que me llamó la atención porque antes no me habría generado tanto malestar, aunque debo decir que soy de esas personas que si no come, no te acerques. Claro. Odio. El genio. Sí, el genio es... Sí. Bendito sea. Pero ayer de repente me dijeron que tenía una entrevista que hacer. Ayer entrevisté a Andrés López, el comediante, maravilloso personaje, ¿sí? Maravilloso, maravilloso, es muy, muy, muy chévere la conversación con él. Pero no sabía que tenía la entrevista. O sea, no estaba cuadrada. ¿Cuánto tiempo te demoraste en saber que la tenías? ¿Pudiste llegar igual? No, sí, llegué bien. A tiempo y todo, perfecto. No. Pero te descuadro cosas que pensaste. Me descuadro el almuerzo, ya. Fin. Sí, o sea, no pude almorzar. ¿No? ¿Ni después? Claro, pero ya después, almorzar después ya no es... Ya lo sé. Mismo. Un si nivel no. de miseria importante. Si no lo haces en el momento, se daña. Bueno. Se siente uno muy miserable. Muy miserable. ¿Y un bocadito no te echaste antes? ¿Un sanduchito o algo así? Sí, no. La entrevista era a la una, más o menos. Sí, ahí daña parte el día, mal. Lo siento. Es difícil, ¿no? Es difícil, es complicado. Sí, la comida. Mira que a mí sí no me daña. Si no he comido, puedo hablar todo el día y regia. O sea, no de mal genio. No, yo sí no. El cambio de planes los altera, sí. Ah, eso sí. Cuando a mí se me mueven un milímetro y soy muy organizada. Por eso no, nada. Entonces ahí sufro. No, es que no. Ya entiendo, ok. Definitivamente no, yo... No solo los cambios de plan. Y es asombroso ver cómo cada vez más es más difícil aceptar los cambios, ¿no? Nos cuesta mucho. Ya se le daña a uno el día por completo. O sea, parece una cosa. Entiendo. Ahora, me pasó ayer que como no lo incluí en el calendario, era culpa mía. Uh-huh. Y eso me genera más mal genio. Peor aún. ¿Tú te regañas? No. No, Alejandro, ya. ¿Cómo no se acuerda de...? Se pega. Contra las paredes. Cachetaban. Yo me digo a Dayana. No más, Dayana. No, y son pequeños detalles que se le van tirando a uno el día, ¿no? Se empieza a sumar. El día estaba bien, el día iba bien, el programa estuvo bien, tuvo ritmito, gracias a Dios había cositas de qué hablar. Sí, estuvo entretenido. Sí, fue un programa bastante decente. Iniciando semana. Y pues eso tienen los festivos largos, los fines de semana largos. Que siempre hay cositas de dónde escoger. Porque aunque la gente no crea, una de las cosas más difíciles de hacer este programa es encontrar temas que les llamen la atención. Porque uno encuentra muchos temas, pero no todos capturan la atención. Y de hecho, muy seguramente, de muchos temas que hablamos ayer, hubo un par que no le interesan a nuestra audiencia, pero que sentimos que valía la pena por cuestiones editoriales, personales, profesionales, etcétera. Sin embargo, en términos generales, repito, el ritmo estuvo bien, el programa estuvo chévere, hasta que me dijeron, ¿tienes entrevista con...? Yo, no. Negación. Decían, no, yo no tengo nada en la agenda. Y me mandan el pantallazo del WhatsApp donde me lo confirmaban la semana pasada y yo... Se le pasó. Pero para eso no es más chévere, porque producción te podría mandar a calendario. Ah, prefieres no. No, sí, pues deberían, pero no. Es que no, nada de esas cosas me sirven. Soy muy malo organizando calendarios. Me cuesta muchísimo que me manden, que no me manden. Da lo mismo. Sí, porque yo no sé por qué. Yo no sé por qué. No, es que le toca uno. Y ponerse recordatorio de por lo menos una hora. Para tener tiempo de reaccionar. Finalmente, bueno, salí de aquí, me fui para Decathlon a comprar las cositas. A pedir una devolución. ¿Te la dieron? De un objeto. Para hacer ejercicio. Barras. Y resultó que en la instalada instalada, quien intentó instalarme el aparato me lo rayó. Entonces llegué y me dijeron... No me hicieron la devolución. Entonces, pequeños detalles que van... Fue un gran martes. Me lo imagino ese genio de ayer. ¿Te quedas callado y te llenas de ira? Sí, claro. Yo dije, bueno, gracias. No, hay un punto, sí, que uno se queda así. Y uno parpadea despacio. En ese momento del parpadeo despacio, todo está incendiado alrededor. Yo me di cuenta cuando abrieron la caja y había ese rayón y dije... No lo van a... Y muy fuerte, ¿no? ¿Sí? No, era un rayoncito, pero pues obviamente se veía usado. Si lo ponemos acá y hacemos ejercicio. Que no se pierda la compra, Alejandro. Ya, finalmente dije, bueno, nada, miré la tirilla de compra y encontré ahí pues los razones para no devolver y toda la cosa. Y dije, bueno, listo, me toca devolverme con esta vaina. Y ya ahí tenía hambre poderosa. Entonces arranqué a conducir hacia el lugar, hacia el destino donde iba destino a llevar a cabo la entrevista. Destino final. Iba a llegar. Y cuando llegué faltando 10 para la 1, llegué súper bien, sí. Sobre el tiempo. Y me bajé del carro y saqué el celular y le escribí a mi productora Tatiana Forero, le dije, voy a matar a alguien. No he comido nada. Tráiganme algo de comer o llévenme a algún lugar donde haya comida. Le suplico. Y sí. Por el bien de la humanidad. Así es. Afortunadamente, un señor, un celador que estaba ahí, me reconoció. Y le dio un beleño. ¡Qué grande! ¡Qué rico! ¡Ay, ellos son maravillosos! Y me dijo, Kio, oiga, Marín, yo lo digo a usted, Marín, y yo, eso. No, usted con ese genio. No. Él me cambió el genio. Sí, él me cambió el genio. Estoy de acuerdo con él. No, porque además me dijo, sí, yo lo oigo desde hace 20 años a usted. Y yo, bien, chévere. Y le dije, tengo hambre. ¿Y qué te dio también? Y me dijo, Camilo, lo llevo a un lugar de burritos. Y ay, entonces, muy maravilloso. Me llevó a un lugar donde hacían unos burritos, pero nunca supe qué tipo de plato era. No sé si era... No sé si era un chuzo desgranado, o un perro caliente, o un arroz chino. Era un burrito de la costa oriental. Pero era un burrito muy extraño. Pero te ayudó. Me sirvió para tener soporte, el estómago lleno, pero uff. Y ya después llegué por la tarde y sí dije, no, necesito sopa, arroz, necesito... Claro. Yo necesito comida de verdad. Y ya... Y el día fue horrible, está porque de todas maneras almorcé a las 4:30, entonces, sí, tardecito. Entonces a las 6:30 era como, mi cuerpo me miraba como... ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué te pasa, Alejandro? Exacto. Entonces todo esto para que crean en sus sueños. Y no tengan hambre, o sea, coman... En las horas que son. Por favor, coman ahora. Exacto. Y ya, y un saludo a Andrés, gracias por oírnos. Siempre. Ah, sí. Muy bello. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Hackearon cuentas principales en TikTok, Alejo. Forbes informó que hay un malware que permite a los piratas informáticos apoderarse de las cuentas de TikTok, que no requiere que el objetivo haga clic activamente en un enlace o descargue cualquier software. Según se informa, cada cuenta pirateada fue asumida simplemente porque el usuario abrió un mensaje directo. Tengan cuidado con los mensajes directos en TikTok. Por ahí sufrió la hackeada CNN, Sony, Paris Hilton y una cantidad más de nombres que se dieron a conocer esta semana con este virus. Nuestro equipo de seguridad está consciente de un posible virus dirigido a varias cuentas de marcas de celebridades. Esto lo dijo el portavoz de TikTok. Hemos tomado medidas para detener este ataque y evitar que suceda en el futuro. Estamos trabajando directamente con la cuenta afectada a propietarios para restaurar el acceso. Estas son las mañanas de la X. Aquí está Mr. Louis Tomlinson con We Made It. Louis Tomlinson y We Made It en las mañanas X. Compra 500 megas de internet fibra óptica desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo, además se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000, válido el primero al 30 de junio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teic. Hablemos de redes sociales. ¿Qué ha pasado con los niños y las redes sociales en Europa? En España, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley que modifica el requisito de edad mínima para crear una cuenta en cualquier plataforma, ya sea X, TikTok o Instagram, inclusive Facebook. Hasta el momento, la edad fijada es de los 14 años. El proyecto de ley busca que sea a partir de los 16 años. Algunas plataformas inclusive permiten menores de 13 años, mientras que otras como YouTube sí se ciñe la edad legal de cada región. Aquí buscan parametrizar toda 16 años. Otros 10 estados o miembros de la Unión Europea también cuentan con edad mínima como límite para acceder a diferentes plataformas y están revisando la posibilidad de ampliar ese límite a 16, inclusive 18 años en algunos países. Ok, sí. Igual hay papás que les abren cuentas a los hijos. Ajá. A los meses de nacidos. Ah, pero les toca. ¿Por qué toca? Porque después van y cogen los nombres de, sobre todo las celebridades, las personas de la farándula y esas cosas tienen niños y los niños de repente van y les abren cuentas y se las para cobrárselas y todo, ¿no? Sí, sí, súper importante. ¿Tú sí crees? Claro, Alejo, claro. Yo como papá haría lo mismo. Yo le abriría una cuenta a mi hijo. Pero no necesariamente publicarías cosas. No, pero la abriría y la tendría ahí y ya. ¿Cómo asegurar el nombre? Claro, claro. Claro, porque... Y nosotros le abrimos cuentas a Silvana. ¿Desde pequeña? Privada. Claro. Uh-huh. Es que... Pero la usaban ustedes, la administraban. Claro. No. Ella. Sí, y estábamos pendientes, pero... Toca ser muy cuidadoso. Es que es muy fácil decirlo si no tienes hijos. Sí, eso sí. ¿Sabes? Muchas cosas habían dicho que... Como que no, pero yo no sé qué... Pues es como, a ver... Claro, claro. Ten un hijo y hablamos. Benedetti ¿sabes? Hablaba de eso, de matrimonios, duelos, divorcios, hijos. Eso solamente lo sabe quien lo vive. Sí, claro. Claro. Pero estoy de acuerdo con que vale la pena contemplar el aumento de la edad en redes sociales. ¡Está de moda el shoegaze! ¡Vamos! Eso sí me llenó de vida, gracias a Dios. Oiga, esto es de un disco de 1992. Es increíble cómo me la pasé oyendo Michael Jackson y... No sé así. No tiene por qué Nirvana, cuando había cosas preciosas pasando en el under, como esto llamado Delaware. El disco se llama Delaware, el grupo se llama Drop 19s. Estaban hablando este fin de semana en redes sociales que es probablemente la banda más importante de shoegaze de la historia. Oye, mira, ¿de dónde son? ¿Cómo se llaman? Delaware. Se llaman Drop 19s. El grupo se llama Delaware y dicen pues que este es uno de los discos más grandes de shoegaze de la historia. Yo es que apenas estoy descubriendo el shoegaze. En listados de bandas de shoegaze meten a Soda Stereo. Claro, ¿pero en cuál? ¿En algún listado de indie hoy? Son de Boston. O como el genérico que vota Google. Sí, claro, está meten en orden el cronológico. Pues las bandas, sí, My Bloody Valentine, Slow Dive, Ride, Nothing Deep, Lush. Sí, claro. Está Soda Stereo. ¿Te puedo pedir una canción de Please Be Very Strangers? Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos de fondo. Ahorita la ponemos de fondo mientras estamos hablando aquí en Mañanas de la X. Tenemos también una pregunta andando en redes sociales por si la quieren. Mira que no duraron mucho. De 1991 a 1995 ellos. Sí. Nacieron en Boston. Short-lived. Similar a la situación que vivieron los Pixies. Bellísimo este disco, 43 minutos. A esta gente los firmó un sello discográfico muy chévere llamado Caroline Records. Ya. Donde pernoctaron originalmente los Blondie. Ya. A comienzos de la década de los 80. Primero los conocieron en el Reino Unido. Claro. Como suele pasar con muchos de esos fenómenos, incluyendo entre ellos, por ejemplo, Jimi Hendrix, que nunca fue famoso en Estados Unidos, sino en el Reino Unido. Kick the Tragedy se llama esto. Viaje total. Y tenemos una pregunta andando en redes sociales sobre los personajes o el personaje que le habría gustado ser en una serie de televisión o película. Epska dice, Sidney de The Bear, el día que se fue de tour gastronómico por Chicago. Rico. Todo lo que se comió. Ok. Se lo comería, dice Susi, Jim Carrey en Todopoderoso. También por acá, Nina Yagami de Death Note, sin explicaciones. Para los que no vieron Death Note, es una agendita, un anime donde uno escribía el nombre de una persona y se moría. Ok. Algo así, entonces ya sabemos para dónde va. François Andy, del Diablo Viste a la Moda, porque vivir el romance con Christian Thompson y lucir sus atuendos. Danny Goku. Y también por acá tenemos a Caro, que dice Hermione. O Bellatrix en Harry Potter. Cada una tiene su personalidad. Estas son Mañanas de la X. 103.9 FM. Y aquí está Beyoncé. Esto se llama Texas Hold'em.